Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Muy buenas tardes. Esto es Viento de Poder. Así que bueno, damos la bienvenida a los demás compañeros del staff. Mi nombre es Cristian Gabriel Leiva. Por allá lo tenemos. Hola Cristian, ¿cómo andas? Muy bien, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo andan? Hola José, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, ya es de noche. Buenas noches, ¿no? A esta altura del año. Ya oscurece temprano. Oscurece. Sí, ya cuando salí de mi casa ya era oscuro. Pensar un tornillo. Pensar que hace un mes, dos meses atrás te pegaba el sol que te mataba a esa hora. Fijándose cuándo vendrá el invierno, y ahora, Acá lo tenés. Ahí la tenés, Y bueno, tanto hoy que la quería, ahí la tenés. Bueno, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, en Callasta 3370. Esto es Viento de Poder, como dijimos. Pueden comunicarse, no hoy porque no tenemos teléfono ni tampoco internet. Gracias a los chicos o los que hacen. A la empresa telefónica, exactamente, que nos ha desconectado el día de hoy. Pero bueno, así que está saliendo grabado seguramente para cuando llegue a escucharse por internet. Pero sí estamos saliendo en el barrio, así que es agradable. Es agradable también hacer el vivo también, porque no solo hacemos por internet, ¿no? De manera local estamos saliendo por la 99.7, así que bueno, a pasitos de la Villa 21, acá nomás. Sí, mandamos un saludo a toda la gente ahí que nos está haciendo el aguante del otro lado. Exactamente, sabemos que hay chicos estudiando acá en el bachillerato, en planta baja. Están, hay chicos que también relojean un poco lo que es digamos el interés que le da el profesor o la profesora. Y escuchan Viento de Poder a la vez. Bien, bien, bien. Pero no, un poquito de trampa. Un poquito auricular, de trampa. En una oreja Viento de Poder y en la otra oreja. Exacto. Al profesor. Así que sabemos que hay porque nos han comentado y escuchan. Pero son fieles escuchas de Viento de Poder. Así que un saludo para ellos. Bien ahí. Bueno, estamos a la espera de que lleguen los chicos de Vulcanor. Así que vamos a acomodarnos un poquito. Vamos a ir con el primer bloque. Recién escuchamos Templanza de Herejía con el tema que abrimos siempre, ¿no? Ya es clásica la apertura del programa. Exactamente, usted lo ha dicho. Un saludo muy grande a los chicos de Herejías, que ya grabaron su segundo EP. Vamos a escuchar ahora a Rip, de su EP. Vamos a escuchar La Prisión. Dale. Ah, buenísimo. Vamos. Anestesiando el odio, tratando de perder lo que te ofrece el mundo y no lo que ser. Tus ojos ciegos, muertos de tanta frustración. Estar mirando el cielo, buscando explicación. Y me preguntas qué. La paz que muerde en tu interior. Con la Beberecua. Felicidades, Springfield. Les deseamos lo mejor de lo mejor. ¡Salud! Por el alcohol, la causa y la solución de todos los problemas de la vida. Bien, así escuchamos, Malditos, Sedientos y Agresivos, y anteriormente La Prisión por RIP. Bien al palo, comenzamos bien al palo ahí arriba. Bien arriba, así es. Así que bueno. Quiero aprovechar este momento para mandar ahí un abrazo muy grande a uno de los integrantes de este programa, que, bueno, por problemas de familia, digamos, por salud, ¿no? Exactamente, al amigo Tonga. Al amigo Gastón, exactamente, tan conocido como el Tonga, así que... Tonga, Iván. A Iván también, Sabrina. Nada, están pasando un momento fulero y nada, le damos toda la fuerza desde acá, desde todo Viento de Poder. Y nada, que se mejore ahí la familia y bueno, ya va a salir todo bien, así que ese es el deseo de todo. De todo lo que hacemos Viento de Poder. Exactamente, ojalá te tengamos para la semana que viene y que esto haya sido nada, algo pasajero y nada más. Así que ahí están entrando los chicos de Vulcanor. Así que bueno, ahora vamos a ir a un breve bloque musical y vamos a arrancar con los chicos de Vulcanor, que ya están acá presentes, que tienen de todo para contar y nada, así que gente, los dejo ahora con un bloque de Fuerte Ser, ¿les parece? Dale. Y luego contacta, así que vamos con eso, con ese bloquecito. Seguida venimos. Viento de Poder.

inquietud hasta que llegó. Cuando vi su luz, todo renació. Su primer sabor fue la libertad. Quise repetir, pero no fue bien, así escuchamos Abaddon, El Último Viaje. Anteriormente escuchamos a Duck, Bajo el Hacha. Y anterior, Condena Social por Fuerte Ser. Ya tenemos los chicos de Vulcanor acá presentes. Estamos tratando de solucionar unos problemas técnicos con las computadoras. Pero nada, bien, firme al pie. Así que ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien. Estamos con el señor Agustín. Nombre y colegio. Aquí, Agustín, bajo y voz en Vulcanor. ¿Qué tal? Mariano Pantín, guitarrista de Vulcanor. Una alegría estar acá. Y hay también un saludo de Enrique, que nos mandó, que está trabajando. Que lo tenía en el celular, después lo voy a pasar, que les manda saludos a todos. Así que bueno. Muchas gracias. Eso es lo bueno de ser una banda trío, que es fácil organizarse para venir. Claro. Venimos de hoy, está más del 50% de la banda. Mariano, ya es tu segunda vez. Es la segunda vez. Exacto. Sí, bueno, él también se quiere presentar. Y quiere saludar a Tupac también. A ver. Hola. Las futuras generaciones metálicas. Bueno, a ver cómo arrancaríamos entonces. Pedro ahí más o menos tiene la... A ver cómo... Bueno, vamos a arrancar con la nota. Bueno, si quieren, arranquemos haciendo como un repaso. Ustedes ya habían venido al programa, yo en esa época no estaba, pero ya habían venido. Con Mariano. Pero vamos a hacer, sí, porque ya por suerte es como que la antena es más grande, así que más gente lo escucha. Entonces, bueno, vamos a contar un poco más o menos quién es Vulcanor, hace cuánto que están, y así cuentan un poco de... Estamos hace 6 años. ¿No? 6 años. Uh-huh. Sí. 6 años, material editado, tenemos el demo Jauría de Lobos, uh-huh, que lo sacamos a los 4 meses. Mirá, el toque. Sí, nos juntamos a los 4 meses, sacamos el demo, después en el 2013 sacamos el disco, uh-huh, sacamos ahora el disco en vivo. Salió hace poquito, el Live No Es. Y bien, ahora vamos a volver a grabar, calculo. Se nos agota el disco en vivo y estamos en el estudio grabando otros temas nuevos que tenemos. La idea con la que nos juntamos era la de autorrepresentarnos, no esperar que una banda hable por nosotros, sino ser nosotros nuestros propios voceros. Se nos dio de que vivimos todos más o menos cerca, eso nos facilitó el tema de los ensayos. Y la química fue al toque, desde el primer ensayo se notó que las cosas iban a funcionar. Siempre fue la misma formación. Sí, sí, sí, sí, sí. Y le pusimos bastante energía también para que sea la misma formación, porque hubo momentos que nos costaba más tocar en vivo, que no podíamos coordinar el tema de los laburos con las fechas y uh-huh, lo pudimos sacar adelante. Eso fue, creo, la prueba de fuego más grande que tuvo la banda, que fue aguantar la misma formación. Y siempre nos manejamos de manera independiente, de manera autogestiva. Pues no conocemos la realidad de otra manera. Es como, exacto, como siempre hicimos las cosas. Ahora uno cuando se piensa, por ejemplo, en la independencia, uno piensa como varias cosas. Bien, piensa primero porque la realidad que para una banda que recién arranca, tampoco, la, es decir, las multinacionales te dan mucho lugar. Lógico. Y después también hay cuestiones políticas. Es decir, ¿ustedes qué camino fue lo que le hizo que decidieran ser independientes? Porque era el empuje natural de lo que veníamos haciendo y además porque el techo de lo que hacemos nosotros no está muy lejos por ahí de donde estamos ahora. Gente que se puede sentir representada por lo que hacemos, uh-huh, estamos ahí ya de llegarles. No hay tanto más público para lo que hacemos. Preferimos que por ahí sean pocos, pero que sean de fierro. Claro. No me interesa ir a cantarle a un pibe que me va a estar mirando con cara de que no entiende lo que le estoy diciendo. Sí, sí. Qué grande, sí, también bonito. De las bandas que del momento que nos juntábamos y las actuales y años anteriores no nos veíamos representados con ninguna. Claro. Nosotros siendo heavy, rockero, como se quiera llamar, uh-huh, cuando no te representa ninguna banda, ¿y qué vas a hacer? Tenés que salir a hacer lo tuyo. Vos, claro, estás por un movimiento, no estás porque para ver una banda que sale en una revistita. Cual, o sea, esto va más allá de eso. No es una cuestión de imagen nada más. Claro, ¿me entendés? No es una cuestión de salir lindo en la foto, mira, tengo tachita, tengo la balita, no. Está todo bien, si me estás vendiendo espejitos de colores, no me sirve. Me acuerdo, una vez le habían preguntado al gordo de... ¿Qué tiene que ver con lo que estaban diciendo? El gordo de Ratos de Porao. Sí. Si, porque ellos después de tantos años de tocar no sentían que habían llegado a ser tan popular, ponían como Sepultura, otras, sí, bandas. Y el chon decía, mira, si nosotros llegamos a ser tan populares, entonces en algo nos estamos equivocando, claro, que tiene que ver por ahí justamente con lo mismo que vos estás diciendo, es decir, que en realidad Vulcanor para mí es un laburo genial, lo que se está haciendo es un re laburo, es decir, vos ves la producción que tiene, el desarrollo que tuvieron, pero ¿cómo es que se llama? Claro, es como que la apuesta es otra, que, es decir, es como que la búsqueda es otra, es decir, con lo que tienen que decir. Claro, mira, no. Yo si me decís a qué apunto con esto, uh-huh. es a marcar un o a ocupar un lugar en la historia de la música pesada de acá. Y el lugar lo ocupás haciendo un buen material como disco. ¿Por qué? Porque es lo material que queda para la gente, es lo que va a quedar. Los que nos vieron en vivo lo van a tener el recuerdo, pero lo van a tener en la mano los otros que tengan el disco. Claro. Eso es lo que dejamos para la historia. Entonces tratamos de poner todo ahí. Cuando hicimos el LP Maldita Pudrición, tratamos de que el arte de tapa sea una continuidad de la ideología que se venían pregonando las letras. Mm, y que sea todo un conjunto, ¿entendés? De que también adentro estén las letras... impresas, que el que compra el disco puede, o el que tiene el disco, que pueda leer las letras, pues eso es lo que vivía yo de pibe. Me compraba un CD y me gustaba escucharlo y mientras ir leyendo las letras que se iban cantando. Claro. Y un poco también se volver a la vieja escuela de que no todo es virtual, no todo se puede bajar por internet, claro. Sino tener el concepto de álbum material en la mano. Eso claro. Está bueno. Claro, porque está bueno, porque tenés el disco, el arte de tapa, que claro. hoy se está como perdiendo un poco también, ¿no? Porque sí. Esto con internet que tenemos ahora, sí. También me broma un poco también a las bandas, digamos. Claro, o sea, facilita por un lado al que quiere solamente escuchar música, porque apretás un botón y en 5 minutos te bajás la discografía entera de Judas Priest, sí, claro. Pero de esa manera se pierde el concepto de lo que es el álbum, de esperar un año a que salga el disco de tu banda favorita. ¿Por qué? Porque lo que fácil viene también fácil se va, ¿entendés? Sí, como te bajás toda la información de golpe y no llegás a desmenuzarla en profundidad. Claro. No, además porque la realidad es que cuando... Esa es una cosa que siempre charlamos acá con respecto al... Cuando vos agarrás y escuchás toda música bajada de computadora, que el músico sabe que en realidad cuando vos agarrás y comprimís tanto el MP3 y todo eso, la calidad de sonido no es la misma. Claro. La calidad de sonido... Claro, sí, es distinta. Y justamente a esto viene. Ustedes no sé si me enteraron... ¿Cómo grabaron el último disco? Todo en estudio, es grabado todo en... Hicimos como se debe grabar en un estudio, ese instrumento por instrumento, después se hace la mezcla y después la masterización. Sí, claro. Si hablamos de los temas del EP, o sea, la parte en vivo del disco está de consola derecha. Agarrada consola derecha con una tasca. Mirá, ves este tipo de cosas. Claro. Que son cosas que ya hoy en día no lo escuchaba, es decir, que la mayoría de la gente es como que, o por lo menos muchas bandas lo que hacen es como que se está perdió, todo recontra reprocesado. Se perdió, dándote un ejemplo con una banda gigante, vas con Iron Maiden, grabó el Rock in Rio, sí. Y lo regrabó todo en estudio porque se escuchaba claro. Todo mal para ellos. Pero para eso era un disco en estudio, me estaba cagando. Claro, y ponen la gente de fondo, sí, como aquí Salib 3, eso dijo vos que agarrás y aquí Salib 3 y... La gente se queda con eso y dijo, che, sí, qué buen disco en vivo, sí, pero sí, una truchada total. Igual sé que a mí me dolió cuando me enteré que el disco de Slayer, Live and Dead, que es el primer disco en vivo de Slayer, fue grabado en un estudio de grabación. Claro, sí, esos discos que agarrás y... Te termina jodiendo. Y sí. Te comés un chasco, estás esperando otra cosa. Tal cual, pues encima, cuando vos escuchás el disco en vivo, siempre te quedás como que es una cosa, mirá, esta banda la voy a ver en vivo claro, y la van a acomodar, así, tal cual, sí. Viste. Claro, y te encontrás con otra cosa también claro, después, sí, ¿no? Sí, tal cual. Pero acá con Vulcanor, yo doy fe que en los recitales en vivo es como el disco. No, suena. Yo los vi suena. Un par de veces cuando estuvieron tocando en la estación, sí, suena un montón la banda. Igual tratamos justamente eso, de que las cosas no se inflen ni nada, sino que sea el reflejo de lo que es. Y a veces en vivo las cosas no dependen de nosotros, dependen de las condiciones en que está el lugar. El sonido a veces es bueno, a veces no es tan bueno, pero tocamos siempre con las mismas ganas y con la misma impronta, sea bueno el sonido, sea malo, haya mucha gente, haya poca gente, siempre tocamos nosotros de la misma manera. Sí. ¿Y esto lo hicieron de un solo recital o fueron tomando? No, de un solo recital. Que se hizo en la localidad noreste con Urbano en Pablo Nogués. Sí. Ah, yo estaba viendo que en la. Che, estaba viendo el disco, muy buena producción, impresionante. El arte está muy bueno. Esas son las cosas que agarras y es como que te ponen contento. Porque esta banda, más para una banda independiente, agarrar y volver. el amor que le ponen, es decir, los huevos que le ponen al el disco, ¿viste? Terrible producción, re profesional, ¿viste? El mentor de, que hay que decirlo, el mentor de sí. este disco fue Claudio Romero, que es de el locura general. De Locura General. Mira qué bueno. Que él fue el que impulsó a que salga esto. Uh-huh. Grabó la fecha. Hizo la fecha, la grabó sí, y puso plata de su bolsillo para hacer el disco. ¿Qué es un productor? Claro, no sé si, en verdad creo que el productor de que hace el disco es el que cuando uno graba el disco uh-huh. es el que está atrás de cómo tienen que grabarse las cosas, cómo tienen que ser el sonido de los instrumentos, claro. los arreglos instrumentales. Pero sí, también se puede decir que sí. Él fue en este sentido de... Sí. Más que productor, fue el benefactor nuestro. Ajá. Es la primera vez que a mí me pasa, desde que yo arranqué con la música, nunca tuve un benefactor que confiara en lo que estoy haciendo. Casi como un padrino. Claro. Está bueno. Yo que sé, está sí. bueno que veas que alguien confía en vos, que te da una mano grande así, porque hoy cuesta plata sacar un huevo, pagarle sí. al loquito que te dibuje la tapa, que te haga el arte. Sumado que nosotros somos tres tipos ya huevones, los tres tenemos familia, claro. los tres mantenemos una casa, comer y laburar, y se te va sumando, y los instrumentitos, porque está bien, la guitarrita es linda, pero comprar la cuerda, pagar el ensayo, viste, es todo así. Hay que la movilidad, todo eso, ¿sabes que es, suma? Esto es una charla recurrente que hacemos en las notas, porque justamente para lo que es el, es decir, las bandas independientes y el under, es justamente todo como mucho más, porque más justamente mucho de lo que estamos viviendo el rock a esta altura, ya tenemos más de 30 o 20 y pico, viste, y ya quedarás con familia, lo que estás comentando vos, viste. Sí. Y justamente, por eso es como que tiene otro valor y representa otra cosa, justamente ver, lograr discos como estos, viste. Igual te digo, está bueno que las cosas sean cuesta arriba. ¿Por qué? Porque lo que cuesta vale. El camino, para que sea sincero, tiene que ser duro. Si este camino fuese tapizado por una alfombra roja, estarían todos caminando. Pero la dificultad va depurando también. Y se quedan los que realmente lo sienten. Y eso está bueno que pase también. Que haya una cierta depuración, porque te terminás juntando con los que realmente vibran en la misma sintonía que vos. Mirá, buenísimo, buenísimo. ¿Tema? ¿Un tema? Sí, no sé si quieren escuchar. ¿Qué quieren? Tema. A ver, porque yo no yo no lo escuché. A ver, ¿puedo elegir uno? Sí, cómo no, puedo elegir, cómo no. A ver, ¿Jauría ponemos? Sí, ¿qué quieras? ¿El 5 sería? El 5, bárbaro. Ahora vamos a poner el 5, estamos en vivo, esto no. es radio. Radio esto en vivo, es. Así que... Del disco Living Pablo Nogués. Libby Pablo Nogués. Sí. En vivo en Pablo Nogués. Sueño Devastado se llama, el primero. Esta es la fe de ratas. Había dicho Jauría de Lobos, pero no, fue Sueño Devastado, que es el tema que abre el disco Living No Ves. Creo que es un lujo tener este disco acá y creo que lo están presentando. Somos los primeros. Ya, sí, los primeros. Somos los primeros. Es, claro, es la van premier. Imagínate que no lo había escuchado yo todavía. ¿Eh? Así que bueno. Aplauso, sí, que sí. Vamos, vamos los vientos de poder. Mira ahí. Tenemos la primicia. Totalmente. Bueno, que la tuvo Claudio, ¿no? Que fue el que hizo toda la producción. Claro. Bueno, sí, le damos le mandamos un gran y fuerte abrazo a Claudio. Que hace muy poquito hicimos una fecha de la cual estuvieron tocando justamente ustedes, que fue allá en Villa Crespo. No sé si recuerdan, hace muy poquitito. Sí. En la cultura del barrio, ¿no? Cultura del barrio. Sí. Lo clausuraron ese local. Sí, lamentablemente. Lo clausuraron. ¿Hace poco? Después que hicimos la fecha esa, los 2-3 días encontraron fumando, sí, cae la gente del municipio, encontraron fumando unos chicos en recital y se lo clausuraron. Es un bajón eso, porque eso lleva a que los dueños de los lugares se pongan en Ortiva con, tal cual, con algo tan boludo, sí, como que alguien esté fumando en un lugar. Si está fumando dentro de una estación de servicio está bien, pero eso pasa cuando se intenta buscar responsables y realmente nadie se quiere hacer cargo, porque todo eso viene a raíz de lo que había pasado en Cromañón. Sí. Claro. Antes te podías fumar un habano en una destilería de petróleo y nadie te iba a decir nada. Lo que pasa acá, lo que ocurre son las actitudes pendulares. Se pasa de la inconsciencia total a la... Sí, a la extrema derecha de la seguridad policiaca, que no es la respuesta para las cosas. La teoría de los polos, de una punta a la otra. Sí. Y eso es porque tampoco hubo nunca un marco regulatorio real para las cosas pensado en las necesidades, sino que fue para de manera paliativa, para cubrir lo que estaba pasando en el momento y no se piensa a futuro, no se hace un proyecto de futuro para las cosas. Se busca la inmediatez en todo, lamentablemente pasa en todo estas cosas, pero bueno. Siempre pagamos el pato a las bandas chicas y claro, gestionan, porque el Patito Fontanet siguió con su bandita tocando para 5 millones de personas, ¿viste? Y las bandas chicas nos cerraron todos los lugares, nos sacaron todos lados. Después de 10 años de lucharla, conseguir más lugares, vuelve un boludo a cerrarte más lugares. Igual una cosa que siempre que veníamos charlando por nosotros esta última época, sí, que también tiene que ver justamente con una política de gobierno de agarrar y como que cerrar o tratar de no dar lugar a otra cultura, a culturas, a una alternativa a lo que se sale, lo que sale por una radio, por FM Hit, toda esa radio de mierda. Igual, por otro lado, no a mí eso nunca me molestó, no me molestó que el gobierno no me dé espacio, sino que me gusta ir y crearlos. Claro, porque si uno tiene el aval de la raza gobernante, es como que se pierde un poco las ganas de luchar. Las cosas a veces tienen que salir de la clandestinidad para que sean más feroces. Porque si uno se tiene que imaginar como que de lo clandestino sale con la cara tapada, que sale más vestido de negro, más oscuro. Si a uno le llenan el escenario de luces, se ve bien la cara de uno y va con menos bronca. Uno va a ir con mucha más bronca cuando se tenga que ganar el lugar. Y eso es lo que pasa. De eso se trata el under. Bueno, el Jauría de Lobos dice todo eso también, ¿no? Sí, que también. Ahí está toda la. Es el tema donde se expresa, ¿no? El rock se cruza con la política, ya te hace dudar. Porque el rock nació para contestarle a la política. Sí, está bien, es nuestra manera de hacer política. Tal cual. Ser contra. Claro, contra. Sí, contra todo eso. Pero ya cuando vienen unos medio oficialistas. Bueno, ya de por sí es la rebeldía el rock. El rock and roll es la rebeldía, no la podés vender. Uh-huh. ¿Viste? Tal cual, sí. Sí, igual está bueno como que tenga otra cara, porque vos debes de alguna manera como que. Los últimos años para acá era como que se había allornado un poco, ¿viste? Sí. Vos agarrabas y vos veías en Canal 7, en el espacio como que eran recultos. Rockeros, viste, todo, y era como vos lo veías, y era hasta culto, viste, agarrar y hablar de rock, y había todo como una historia, y vos, y los tipos hablaban como que, ah, sí, porque esto, porque lo otro, y los chavales eran, ya dejaron ser controvertidos. Ya no eran controvertidos. No tiene sentido. No era contestatario, es decir, pero ¿contra qué está luchando? ¿Entendés? Ya, como que el sistema lo había digerido. Vamos todos para el mismo lado. Es lo que hace el sistema, no puede, y bueno, y te deglute, te hace moda. Tal cual. De que hay cosas que son vendibles. que cuando lo que antes era de culto y pasa a ser de exposición pública, por ejemplo, yo a mí nunca me gustó que Iorio esté en un programa que el cual puede estar opinando mi mamá. Antes mi mamá no sabía quién era Iorio y hoy en día sabe. Y antes era como para unos pocos y dejó de ser así y justamente por eso dejó también de representarnos. Porque antes era uno, él era un referente que, ¿cómo se dice? Que luchaba por hacerla oír la voz de los que no tienen voz a través, sí, a través de B8. Y hoy ya no es la voz de los que no tienen voz, es un mediático más. Y por eso es justamente que salimos nosotros a autorrepresentarnos y no a esperar que alguien diga las cosas. Y lo, a mí me parece como que lo de Iorio ahora es otro tipo de controversia. Él está más preocupado por ser famoso, por vender discos, que por agarrar y decir un buen mensaje o algo que se, que pueda tener que ver más con la gente. Vos veías, escuchás alguno de los últimos discos y hablaba, el chante hablaba, qué sé yo, del comedor, esas cosas, viste, que agarrás y decís, mirá qué piola la propuesta de este chabón, y después te terminas saliendo con cada disparate, con cada banana que te dan ganas de decir. Sí, también, sí. Pues, pero la banda soporte no dejaba de cobrarlo. Y sí, y sí, te acuerdo, vos un negociante. Yo quiero ver si a él cuando arrancó le pedían plata. ¿De cuál? ¿Por qué vos lo haces? Claro. Eso está muy mal de la escena, ese tema de poner un soporte a pagar entrada. También está el estigma eterno de que si no sos ex algo, no sos ex nada. Pero, flaco, chupate un kilo de naranja, que después yo tengo que ver tocar Hermética en B8 o en Malón para ser alguien. No, claro, olvídate, hay que patear con ese esquema. Si no, vamos a seguir siendo en esa mediocridad que tenemos como ambiente, ¿viste? Está bueno que estén un poco divididas las aguas en ese sentido, porque eso también es lo que permite que se geste una gran familia dentro del under, que haya un montón de bandas que nos conocemos entre los que tocan y los que acuden a los recitales, que no haya tantos intermediarios entre el que toca y el que acude al recital, sí. Que las radios, que los fanzines independientes estén apoyando esto, crea una gran familia, que nos conocemos, estamos al tanto de los problemas de los otros, y hace que las cosas sean reales, porque uno va aprendiendo del otro y esto se va retroalimentando. Y es lo que realmente crea una contracultura, eso, que no es lo que te bajan de arriba, sino justamente es lo que creamos para que se escuche. Muy groso, muy groso. Bueno, tema. Bueno, vamos con... A ver... Esta vez iba el que elige. Seguro que elige el 7, mirá. Bueno, dale. Ponemos el 7 bajo una misma bandera. Vamos. Volcanor. Esto es exclusivo, ¿eh? We'll be right back. loco. Bien, así pasaba la involución, ¿no? Si no me equivoco. Sí, exactamente. Nada, estamos conociendo el disco acá todos juntos, así que... La van premiar. Che, tengo un la van premiar, exacto. Me mandó Enrique, que me lo mandó al teléfono, a ver si se escucha. A ver. A ver. Te mando un saludo para Cristian, Vientos de Poder. Y un aguante para toda la gente que escucha. Y bueno, nada, lamentarme porque hoy no puedo estar ahí. Y bueno, van a estar los chicos para hablar con ustedes. Ahí está, esos son los, grande, che, los saludos. Agradecemos el saludo. Navideños de Enrique. Qué grande, grande. Gracias, Enrique. Un grosso, muchas gracias, Enrique. Bueno, está grosso presente batido, porque está, estamos pasando el material y demás, ¿no? Así que, sí. Nada, ahí hemos visto fotos también, sabemos que están. No solo representan lo que es la parte artística, sino también que están en la lucha, digo, porque se ven fotografías lo que es. En el ambiente under, ¿no? Donde siempre hay un motivo, como por ejemplo lo del 24 de marzo, ¿no? Que participaron hace muy poco, justamente el 24 de marzo, ¿no? Que por la memoria que estuvimos haciendo ahí justamente lo que fue las entrevistas ahí en vivo con todos los músicos que iban a tocar ese día. La verdad que nosotros, una cosa que rescatamos de todo esto es que siempre están, digamos, ¿no? Es como esa banda que siempre está, digamos. Así, ¿no? Y está, la verdad que está bueno aportar a la toma de conciencia, porque la música, más allá de que guste o no, no tiene que ser pasatista. Yo creo que la función social siempre tiene que estar presente en todo lo que se haga, porque es una forma de nivelar las cosas para arriba, y la función social es en pos del que necesita, si no, no tendría sentido. Entonces, un día puede necesitar otro día puedo necesitar yo, y cuando yo necesite tengo que saber y estar confiado que va a haber alguien para darme una mano. ¿Por qué? Porque yo la di cuando alguien la necesitó. Esa es la función social, de que se tome conciencia de estas cosas, que no vivimos en una isla, de que hay que estrechar lazos fraternales. Hay un tema acá en el disco que grabamos en la parte que es en el estudio, que se llama Pudriendo la Esperanza, que habla de eso, de no vivir en una isla. Esto lo había ejemplificado muy bien Piltrafa de Los Violadores en los años 80, que decía: vos cuando subís a un colectivo que está lleno de gente y ves a alguien que está sentado igual, que está vestido igual que vos, vas y te sentás al lado de esa persona y vas todo el viaje hablando, mientras que el resto de la gente que están vestidos de una manera socialmente aceptable no se dan ni bola. Entonces, ¿quiénes son los que están equivocados? ¿Nosotros, que estrechamos lazos entre los pares, o el resto que están viviendo en una isla? Eso, creo, fue una forma de aportar moralmente a la música, que es la unión de las personas. Porque no vas a ver por otros lados otras tendencias que apuesten a la unidad. No vas a ver nunca alguien que proponga, yo qué sé, un asado comunitario la 9 de julio. Todas son cosas que están tendientes a dividir. O son de River, o son de Boca. Sí. Cada partido político pinta por su propio partido. Y no hay una sociedad expuesta a la unidad. Al contrario, está todo armado para la división. Eso lo decía B8 en el tema cautivos de un sistema. Sectarios en ideas sin razón. Sí. Y bueno, que es como vos decís, que vos como te subís al bondi y vos ves que la gente se pelea por sentarse en el asiento, sí, de uno. Sí, sí, sí. Se pelea por sentarse en el asiento de uno. Es un... Pero bueno. No sé qué, yo justo me fui a... Quería calentar agua para el mate, no llegué. Pero... ¿Se están charlando de la fecha? Estuvimos hablando, comentando de la fecha, sí, de lo que fue el Nunca Más. Mira qué groso. Sí, yo no pude ingresar. Hace un montón que queríamos tocar ahí en el Nunca Más. Y bueno, este año se nos dio la... La posibilidad. Uno, claro. Viaje, Enrique se operó, sí, teníamos, sí, siempre nos invitaban, teníamos un problema todos los años. Bueno, y al final este año se dio. También pudimos ir a tocar a un encuentro antifascista en Mar del Plata. Me quedó. Pues en Mar del Plata están bastante complicadas las cosas, en convivencia con el poder político, que están dando bastante espacio de acción a los grupos. A los grupos callejeros fascistas, para que salgan a paliar homosexuales, punkis, inmigrantes. Entonces nos fuimos hasta allá a Mar del Plata para decirle que a la gente que se siente oprimida por eso no están solos. Y hace un tiempo, ajá, empezaron a caer en cana. En la época de la dictadura, en la época de la dictadura fue muy, muy apaleado Mar del Plata. Hubo mucha represión en Mar del Plata. Bueno. Sigue en la misma escuela, viste, pero ahora empezaron a caer un par de estos personajes nefastos en cana. Sí. Bueno, y justamente ese practicar con o poner el ejemplo en las cosas, ¿no? No solo cantarlo, que no solo sea un eslogan, sino llevarlo a la práctica. Sí. Para Mar del Plata nos fuimos poniendo plata en nuestro bolsillo. Pero fue aportar a esa causa que creemos que es importante y que ojalá haya sembrado una semilla entre los heavy de allá, porque por ahí, allá en Mar del Plata, los heavy están más en el escuchar música, no están en tanto la parte ideológica. Y había más que nada punkies en el recital ese, que están, ajá, un poco más comprometidas con la temática social. Y ya con la lucha skinhead, viste, viene ya. Sí, es histórico, el punk contra el skin. Entonces, sí. Estaba el más con la de gente del punk. Y bueno, fue decir que heavy metal está presente y que heavy metal tiene que ser antifascista. Si a mí me preguntan qué estilo hace Vulcanor, a mí me gusta definirlo como heavy metal primitivo, callejero y libertario. Yeah. Primitivo porque está enraizado con los orígenes del género en los 80, eso en lo musical. Callejero en lo vivencial, porque tenemos mucho contacto con las cosas que pasan en la calle y somos parte de la calle, y las cosas que escribimos son vivencias personales que nos pasaron pateando la ciudad. Y libertario justamente porque es antifascista y no está atado a ningún poder político. Bien, bien, bien. Sí, bueno, como en contra del poder, como claro, cuestionando sí, el poder. En la línea de lo que venimos charlando. Che, más o menos estuvimos haciendo un sondeo, viste, del disco este que se sacó ahora. Sí. ¿Qué proyectos hay? ¿Qué se está proyectando ahora para ahora en adelante con la banda? ¿Qué? Y la idea es, tenemos cuatro o cinco temas nuevos, terminar de ensayarlos bien, que ya están casi al toque para grabar, ir y grabarlos y ver qué hacemos con ese material, si sacar otro EP. Uh-huh. Sí, que creo que vamos a terminar haciendo eso porque es para lo que nos da el presupuesto. Claro. Después vamos a volver a grabar esos temas nuevos que tenemos. Vamos a ver si podemos componer otros más. Uh-huh. y sacar un nuevo disco. La idea es apuntar al disco. Nos gustaría también que se pueda editar algo de lo que tenemos en formato de vinilo. Uh-huh. Eso más que nada es como un guiño para los coleccionistas de vinilo. Justo, hace un par de programas me había comentado Cristian, sí, eso es muy de romántico, pero sí, grabar en cinta, sacar un vinilo, sí, además porque, es decir, si, para el que es músico, esto es medio para músicos, pero bueno, para el que es músico sabe que no hay sonido más fiel y mejor sonido que el vinilo. Claro, claro. Si tenés una buena púa, si es buena la púa, el sonido es mucho, sí, no está comprimido, no tiene nada. Es claro. No hay como el sonido de huevo frito, no hay como eso. Sí, parte de la cabeza. 3-4 metritos del equipo. Tal cual. Porque es como. Ya lo tenemos, tanto Jauría de Lobos como Maldita Pudrición lo tenemos editado en CD, uh-huh, y en cassette. Y falta falta el vinilo, yo qué sé, si se podría pasar la música en señales de humo, también trataríamos de hacerlo así, pero queremos usar todas las herramientas de comunicación posible, claro, en ese sentido. Sí, sí. Y bueno, y esta justamente es una herramienta, ¿no? Para. Claro, sí, sí. Yo creo que igual va a crecer cada vez más el tema del vinilo, porque hay como una vuelta a lo retro. Y está sí, bueno, está bueno, de paso eso. Yo tengo una data. Mucha, ya hace como 10 años para acá hay muchas bandas que están muriendo. Sí, sí. Yo tengo una data que en Matadero se está por abrir una fábrica de vinilo, así. Ah, claramente. Sí, sería un golazo. Lo he leído y dice sí, eso, claro, que en Matadero sí, se va a abrir una fábrica de vinilo que va a ser 400.000 por mes, vinilos, ¿eh? Claro. Bueno, o sea que desde acá está primero ahí en la fila, sí. Va a ser en la fila. La fábrica para Latinoamérica, digamos. Claro. No, sí. La verdad que estaría buenísimo que pase, porque cuando uno agarra la tapa de un vinilo, se puede quedar horas mirando la tapa de un vinilo. Que eso se había perdido con el cassette de una manera impresionante, pues no tiene comparación. Era como mirar una película por el agujero de una cerradura, claro, mirar la tapa en un cassette. Claro. En el vinilo realmente se puede ver el concepto estético que tenía la banda en la cabeza a la hora de hacer el arte de tapa. Claro, es más, es decir, esto es medio música para músicos, pero tiene que ver justamente como eso, es decir, más conceptual, donde vos podés agarrar y hacer, no solamente es el disco, es toda la idea que vos querés volcar en un disco, es como, sí, es sí, mucho sí, más sí, completo, sí, sí, está buenísimo. Tal cual, claro. Sí, es un caño, qué guay. Sí, sí, yo tengo un par de discos en casa, claro, guardadito y archivado, sí. También tengo los Laserdiscs, no sé si que también los tengo, no tengo... Claro. Bueno, yo tengo vinilo y no tengo reproductor de vinilo. Ah, yo sí tengo. Yo compré un reproductor de vinilo, pero me falta la púa. ¿Sabes lo que cuesta conseguir una púa? Sí. No, sí, ahora... Lo compré igual, pero sí. La púa me he caminado todas las disquerías que más o menos pero funcionan aún. ¿Cómo aún? Es la púa, que es una cosita así chiquitita. No, pero tiene su marca, tiene su una buena. Creo que es en Talcahuano. Sí. Talcahuano y Sarmiento. Sí. Ahí fue. Ahí fue. No, ahí no te vas a prender la fuego. Eso me sí fui a, justo, justo a la que se dedica justamente, claro, a eso. No ¿sabes? Bueno, mira, pues. esto es algo también que puede servir. Uh-huh. Donde tenés que ir, que cuando buscas algo así inédito, algo sí. viejo, tenés que ir a las galerías. Sí. A las galerías donde vos ves un local muy chiquitito que vos decís que puede tener este. Que le quedó guardado. Y revolvés. Buscás, lo que pasa es que buscás. Hubo una época que yo creo que las familias lo tiraban el reproductor de vinilo. Sí, que decían, esto ya no sirve más. El Wincofón. Claro, y lo tiraban. Y hoy en día nosotros nos volvemos locos por conseguir esas cosas. Sí. El Wincofón, el otro, el combinado también. Bueno, claro. Yo tengo mi tía, tiene el combinado que ella lo compró en el año 70. Claro. Fueron los primeros que vinieron al sonido estéreo. Claro. Uh-huh. Es un mueble, hoy claro, tiene el plasma arriba. Claro, claro. Y vos abrías la puerta y cuando abrís la puerta ya automáticamente venía con una corredera que salía el pasadisco con radio. Que claro, es todo mejor. Radio AM, ¿no? Hasta la potencia del equipo es valvular, entonces vos cuando escuchás... Sí. Pues era todo válvula. Es todo válvula y todavía funciona. Sí. Claro, bueno, que habéis muy buscado eso. Por eso el mejor consejo que le podemos dar a la familia de señora, no tire el viejo televisor de su hijo, guárdelo, que el día de mañana puede salir mucha plata. No importa que ocupe lugar o algo... Busque la forma de hacerlo mueble, pero no lo tire, señora. Sí, guardarlo porque... Pues son valvulares esos televisores también, ¿eh? Sí, tal cual. Sí. Y es que hoy en día las válvulas salen como $100 cada una, es decir... Y ahí las baratitas. Las baratas, sí, tal cual. Sí, porque hay muchos equipos que todavía usan válvulas, ¿no? Claro, sí, amplificadores. Que encima el sonido... como estábamos hablando, como lo del disco, el sonido válvula en realidad tiene es mejor que el sonido del transistor. Yo sé. Porque cuando vos subís el transistor, cuando vos subís el volumen, empieza a meter ruido. En cambio, la válvula... Se escucha más flaco. Tal cual, la válvula, cuanto más volumen le das, la válvula se enciende y el sonido es mucho mejor. Sí. Eso, cuando se calienta más la válvula, sale más fuerte el sonido. Más fuerte y mejor. Mira, cuando... Los equipos tienen los cabezales tienen con un mute, que vos prendés el equipo valvular y lo dejás en mute para que la válvula vaya calentando un ratito antes que te subas. Tal cual, sí. Cuando... Es como el viejo rastrojero. Claro. Mira, cuando se hacían los primeros viajes a la luna, que los hacían los rusos y los americanos, el problema que tenían los americanos era que en la nave no se escuchaban tan bien las señales de radio. Y la de los rusos, sí. Y después cuando se pusieron a analizar por qué era, es porque el sistema que tenía de comunicación los rusos estaba basado en válvulas. Y el de los americanos, como querían ser más modernos, era a través de transistores. Claro. Y eso fue, creo, el primer ejemplo patente de que es más fidedigna la señal a través de transistores que de válvulas que de transistores. Sí, claro. Sí. Bueno... Ese fue el bloque cultural. Fue cultural, estaba hablando un poco de todo, ¿no? Mira la luna. Esto es Vulcanor, esto es una. Y esto es una charla así de, digamos, de patio. Charla de patio. Hablamos de todo. Pero bueno. Che, una cosa que. ¿Cómo se llama? Me comentaron. Una pregunta para vos. Vos te fuiste de gira a Europa, ¿no? No, en verdad estaba de viaje y visité a un amigo en Barcelona. Ah, mirá qué groso. Después lo va a escuchar el programa, le mando un saludo a Diego Cordero. Él fue un compañero de las primeras bandas que tuve allá a mediados de o principios de los 90. Uh-huh. Debutamos juntos en vivo de soporte, me acuerdo, de 2 minutos. Era tocada 2 minutos y de ese en el Bajo Flores. Así que bueno, como que nos fogueamos juntos en la música y nos volvimos a encontrar en Barcelona. Mirá, okay. Él está por ahí, no toca ahora lo que es heavy punk, está más con, no sé cómo se llama, más por el lado de la rumba, de la música callejera. Y él tenía un contacto, él toca seguido con Manu Chao. Allá tocan mucho en las plazas y eso. Ah, entonces organizaban un partido de fútbol y un asado en la calle. Y me llevó para allá. Y lo que más me llamó la atención de Barcelona, lo que es el arte callejero. Músicos de todas las nacionalidades, pero de nacionalidades muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver acá. Uh-huh. En las etnias turísticas o de las que vienen a trabajar. Sí. Hay gente de Nepal, de Tailandia. De Surinam, mucha gente que habla idiomas incomprensibles para nosotros, pero lo que nos pasaba es que nos comunicábamos a través de la música. Uno iba con una guitarra criolla a la plaza y había otro con un saxofón, con una quena, con flautas que no sé realmente cómo se llaman, con unos bongos raros también, y nos poníamos a zapar y iba saliendo música. Qué bueno eso. Bueno, y en una de estas zapadas estaba el tipo este, Manu Chao, que es un chabón grande. Uh-huh. Que le toqué así en forma acústica un tema de Hermética y un tema de B8, porque estaba seguro que no estaba familiarizado con la temática del heavy hablando de los pueblos originarios. Uh-huh. Y pude hacer que escuche el tema La Revancha de América. ¿Por qué? Porque ellos están mucho con el tema de la defensa de los inmigrantes, que no los llaman inmigrantes, sino allá a veces los llaman clandestinos. Claro. Y tienen una frase que dice: ningún ser humano es ilegal. ¿Por qué? Porque la necesidad no tiene banderas, no tiene fronteras. Y es un poco también lo que hay que incorporarle a la gente acá, que no diga que vienen los inmigrantes a sacarnos el lugar en nuestros hospitales. ¿Por qué? Porque vale tanto la salud de ellos como la salud de las personas autóctonas de acá. Sí. Bueno, sí, además, y por ese lado estaba la unión de las ideas, pero yo también quería darle una vuelta de tuerca a las cosas, agregándole la visión de la problemática americana, que es el desarraigo de los pueblos originarios. Sí. Que por ello, como lo están viviendo en otro lado, no tienen tanta conciencia de eso. Así que bueno, ese fue mi pequeño granito de arena transoceánico. Muy bien. Buenísimo. Bueno, bien, estamos con Vulcanor, para el que recién se engancha. Están los chicos luego de hacer un viaje, Mariano, justamente que está contando. Así que bueno, estamos en la 99.7 FM Chevarraca. Recuerden que los que se engancharon tarde, repetimos el programa el día sábado, en el mismo horario. Así que están todos más que invitados. Y si no, le vamos a romper un poco las guindas en lo que es las redes sociales, porque somos de repartir el programa por todos lados. Cada vez que viene una banda, tratamos de viralizarlo. Lo viralizamos, pero a no más poder, hasta que se nos gastan los dedos. También está nuestra página, nuestra fanpage, Vientos de Poder. Vientos de fanpage. Poder. También tenemos Twitter, llegamos hasta el Twitter también. @viento de poder. Cubriendo. Guión bajo. Ese ya se escuchó. Exacto. Acá disfrutando con los chicos de Vulcanor presentando el disco. Viene acá en vivo. Un disco en vivo. Justamente. Armado por Locura General, ¿no? Que tiene un poco que ver casi todo, digamos, en el disco. Más que ustedes que tocan, hizo todo el laburo Claudio Romero de Locura General, así que un fuerte abrazo también nosotros acá, y estamos disfrutando el material en vivo, así que ahora sí pregunto qué les gustaría escuchar para próximo bloque. Podemos poner uno de los nuevos. De los nuevos. Un tema nuevo. El tema 12, que se llama Comida para cerdo. Que ese no lo escuchó nadie absolutamente. Bueno. ¿Vos lo escuchaste, Mariano? No. No, cuando lo grabé nada más. Claro. Pero este tema habla de la relación o de la falta de relación justamente que hay entre el empleado y el patrón, que nunca va a haber una real unión porque persiguen distintos intereses. Sí. Y se llama Comida para cerdos, ¿por qué? Porque los cerdos, que son los empleadores, que es la patronal, usan el cuerpo nuestro como sustento para sus vidas. Y en verdad tendría que ser algo colectivo. Tendríamos que beneficiarnos los dos de la relación laboral, y es muy desigual. Sí, bueno, y de eso a patrones Claro, por eso. De eso habla este tema. We'll be right back. así pasa Vulcano. ¿Con qué título del tema, chicos, estamos escuchando? Estamos en vivo en la 99.7 FM Che Barracas. En el barrio justamente de Barracas, ¿eh? Callasta 3370. Estamos con los chicos de Vulcanor en vivo. Y de fondo escuchamos lo que es el material nuevo que acaban de sacar. Conjuntamente, va, con Locura General, justamente, no conjuntamente, sino Locura General. Claudio Romero, que hizo acá la grabación y se jugó con todo este material. Así que nada, muy, muy agradecido, chicos, de que estén acá. Y eso, justamente recién hablamos ahí en lo que es Pasillo. Hablamos un poco de esto, de lo que están haciendo, digamos, lo cómo se están jugando con todo esto. Y hay un poco para que la gente digamos, consiga el material y demás, a través de dónde o de qué página lo pueden llegar a hacer. Y comunicándose con nosotros, al teléfono, al que lo tengan. O por Facebook. Igual el domingo seguramente vamos a ir a la feria metalera en Temperley, que es la feria que hace Cacho. Un saludo para él, compañero mío en La Maldad. Ajá. Y ahí nos va a dar un lugar en un puesto, vamos a poder vender el material, el disco a 50 pesos y las remeras a 100 pesos. Así que el que quiera conseguirlo va a estar ahí. Avisamos que son bastante limitadas la cantidad de copias que tenemos, porque son las que dio el presupuesto para hacer. Las remeras nos las mandaron de Brasil y nos mandaron, no sé qué eran, 40. Sí, traje 40 remeras de Brasil allá en una fábrica de allá. De Arenito Rock Shop. Uh-huh. Que vendría a ser una suerte de locura del Nordeste de allá de Brasil, pasando Campina Grande. Y después Claudio, que nos dio 100 discos. Y habremos editado unos ciento y pico, era un número impar, eran más de 100, así que está todo bastante. Así que el domingo a coparse, gente, claro. Sí. Y démosles una mano acá a los amigos de Vulcanor. El disco tiene 11 temas en vivo, tiene 5 temas de estudio, es bastante completo, o sea, tenés un ratito de Vulcanor para escuchar. También está bueno que vea la gente el material nuevo, a lo que estamos apuntando. Uh-huh. Ya tenemos más material nuevo para grabar. Cuando todo esto se agote, veremos de meternos de vuelta al estudio. Pero bien, la verdad que bien, contentos. Ustedes, Juan, siempre es una pregunta que sale acá cuando hacemos las notas, es ¿qué influencias tiene la banda? Vos comentabas recién que tiene que ver más, por ejemplo, con lo que se escuchaba más en los 80, o era algo más. Es decir, ¿en qué bandas piensan o cuál es una banda que tienen como referente o cuál es el sonido que están buscando? Yo creo, igual esto por ahí es muy particular de cada uno, pero yo hoy en día no me manejo por influencia, sino que después de tanto tiempo de tocar, sé cómo quiero sonar. Hay bandas por ahí que me gustan, pero ya que no creo que me estén influenciando las bandas. Claro. Eso te puede pasar en una determinada etapa de la vida. Yo creo que uno adquiere la madurez cuando no tiene que copiar el discurso de alguien. Eso es en la madurez intelectual. Y en la madurez musical es cuando no tiene que copiar o apuntar a sonar similar como alguien. Sino que yo, si armo un tema, ya sé cómo quiero que suene y me autorreferencio a mí mismo. Eso es regreso, porque es cuando más identidad tiene la banda. Claro. Claro, también igual es inevitable el tema de que hay cosas que uno va mamando, más que nada cuando vas aprendiendo a tocar. ¿Viste? A mí me gusta escuchar un montón de cosas. No me cierro solo en el género, escucho un montón de cosas, ya sea blues, jazz, rock, lo que venga. Tal cual. Lo que noto sincero, lo escucho. Hay cosas que por ahí son muy hipertécnicas. Yo que sé, de un ejemplo, Iwi Malting. Claro. Está en bárbaro, vos podés tocar a 150 kilómetros por hora, pero no me mueves un pelo el culo. Ajá. Cuando yo no le agarro un sentimiento a la música y no lo puedo escuchar, no me aburre, claro. ¿Viste? Entonces hay cosas que vas mamando. A mí me gusta mucho Black Sabbath, Motorhead, ¿viste? Por ahí también me encontré escuchando B.B. King, bajistas como Marcus Miller y cosas que vas agarrando. Yo qué sé, cuando iba a aprender a tocar, a uno le saqué el slap y el slap por ahí lo metes en un par de boludeces. Son técnicas que vas sumando y armándote un engendro de vos mismo, de cómo va sonando, porque son cosas que fuiste tomando y llevando a tu estilo propio, ¿viste? Que lo, sí, igual tiene que ver con lo que estaban diciendo. Sí, los sí, dos, sí, ¿no? Sí, que sí, es que exactamente. De alguna manera es como que te gusta, lo que te gusta es la música y lo sí. que marca es la sinceridad, ¿viste? Eso, y mismo. Cosas que no estén tan procesadas y que vos decís, esto no es un producto. Claro, esto es real, se esto puede es real, tocar, es tangible, igual, ¿viste? Sí, sí, sí. Igual te digo, es difícil a veces después de haber compuesto tanto, no copiarse a uno mismo. Porque, tal cual. Cuando uno siente que está llegando al final de los temas en los que hablar, en las letras y eso, ahí es donde uno tiene que hacer una introspección y pensar que no se termina el mundo. Siempre hay nuevas ópticas de las cosas. Uh-huh. Por ahí la raíz de la visión, el prisma, tiene que ser siempre el mismo, que es una actitud crítica, una actitud sincera y una actitud de ganas de cambio. Porque cuando uno pierde las ganas de cambio, viene el conformismo. Eso... Para mí, en lo que respecta a las cosas personales, no, voy a tratar de no perderlas nunca, para que siempre se sienta la misma raíz. Pero también tratar de no repetirme, no hablar de los mismos temas a medida que vayan pasando los discos, sino ir buscando... un crecimiento. Claro, y nuevas ópticas, nuevos objetivos de los cuales hablar. Sí, por ahí... O sea, la idea es no llegar a un límite, el límite se lo pone uno. Claro. Uno cuando dice llegué hasta acá, y llegaste hasta acá porque vos querés. Uh-huh. Porque uno tiene que seguir evolucionando, tanto como ser humano o como músico, llámese, sí, sí. ¿Viste? Claro. Por ahí, perdón, sí. Por ahí cuando están hablando así de afinidad con bandas, tiene mucho que ver también con lo cuando hacen en los vivos algún que otro cover de bandas ya viejas, digamos, o bandas más referenciales, digo, por ahí no para nosotros, pero por ahí para otros clase de público, ¿no? Porque sé que mezclan algo de no sé si de punk también, así sí, que sí, por eso sí, he sí. escuchado algo de los años 80, ponele, y Violadores, Rigidez Calavérica, sí, sí, sí, hacemos sí, sí, sí. Defensa y Justicia, sí, sí, tal sí, cual. Sí, hacemos un poco de todo. Y más, ahora que hubo como un revival bastante importante de los Violadores, nosotros como Heavies en los últimos años creo que fuimos la banda que más le hizo el aguante a los Violadores. Y después que muchos heavies conocieron a través nuestro bandas como Defensa y Justicia, como Rigidez Cadavérica, puntualmente Rigidez Cadavérica porque tenemos la mejor onda con Alejandra, que es la bajista original de la banda, y está bueno que se conozcan las cosas que se hacían en los 80, porque fueron bandas que fueron marcando un camino, una trayectoria, y los que buscan estar del otro lado, del lado de la contracultura, del lado de la resistencia, es como una procesión, de que si bien el camino está más o menos marcado, vamos todos transitando en la misma dirección. Alejandra fue la que subió a tocar sí, el 24 en el Nunca Más, ¿no? Nunca Más. Se hizo Tropas de la Noche, de sí, Rigidez sí. y Falsas Esperanzas, Defensa y Justicia. Con claro, sí, muy bien. Sí, sí. Sí, justamente bien. Nombrada por eso, que me llamaba la atención y digo... Claro. Sí, sí. Una banda de puta madre, ¿no? Sí. También ese día hicimos un tema de la Polla Record. Sí, Carne para la Picadora. Carne para la Picadora. Que también era romper un poco con la hegemonía de heavy metal en el Nunca Más y darle un poco de espacio a otros géneros que también están en lucha, como es el punk. Totalmente. Y eso, ¿no? No solo en bandas así como ustedes, sino en varias bandas esto de la lucha de la unión, ¿no? Que tiene que ver la unión justamente con la unión del heavy punk, ¿no? Que siempre lo charlamos. Sí. Tiene un poco también que ver con esto también, ¿no? Que de unir, digamos. Así que eso es lo que rescatamos muchas veces nosotros como quienes hacemos difusión de lo que es la movida under. No solo vienen bandas acá punk o digo, no solo vienen bandas heavy, sino también vienen bandas punk. Claro. Así que, y hacemos, tratamos de que sea eso, ¿no? Para la gente también que no se cierren en una sola idea, claro. Digamos, ¿no? Que también hay otros estilos que también va... están en la misma lucha. Claro. Exactamente. Incluso yo creo que la investigación tiene que ser más profunda y hay otros estilos, otras tendencias artísticas que también están en lucha. Está en nosotros mismos también no cerrarnos solamente a eso e ir captando, esto lo decimos en un tema nuevo que va a salir, buscando la semilla de futuros combatientes. Cuando se ve que de algún lado puede germinar un árbol que va a ser una fuente de resistencia, hay que acercarse a eso, ¿no? Hay que dejar que germine, que crezca. ¿Por qué? Porque no solo lo que hacemos nosotros es bueno. Hay que romper un poco con eso de que dicen que solamente el heavy metal es lo bueno, porque también como género es muy cerrado el heavy metal. Entonces hay que escuchar, hay que aprender de otros, porque si uno se cierra en lo mismo, termina no evolucionando. O sea, nadie tiene la posta. Cada uno tiene su posta y su manera de hacerla, de llevar su lucha, ¿me entendés? Por lo general estamos en un ambiente donde muchos se creen que tienen la papa de la vida y viven criticando al resto sentados desde que creen que lo de ellos es la posta. No, ni lo que digo yo ni lo que dice nadie es la posta. O sea, cada uno tiene su verdad y tiene su manera de plantear la lucha y de llevarla adelante. Ahora, si te gusta o no, está bien, está bárbaro. Claro, yo no lo voy a dejar de hacer, ¿me entendés? Mientras yo no joda al resto, no tengo por qué frenar, ¿viste? A mí lo que yo banco mucho del punk es una cosa de siempre. Si el punk todo el mundo le critica, justamente que es una. No saben tocar. Que esto, a mí eso es lo más grosso, me parece. Porque el espíritu del punk en realidad es que cualquiera puede hacer música. Claro. Cualquiera puede hacer música. Es poner el arte en manos del pueblo. Claro. Que cualquiera agarre y decir que no haya que ser un re virtuoso. Es decir, de hecho, cuando nace el punk era justamente la contracara de esas bandas que eran recontra re virtuosas, que estaban rock inglés, sí, de Yes, de ese tipo de bandas. De esas bandas que son que están re lejos de la gente y que son ya cuando es recontra re mil conceptual y que es música para músicos. Pioneros de la autogestión también, muchachos. Sí, ¿viste? Tal cual, sí, un montón de cosas. Ya sea los parches, la ropa, en todo, ¿viste? Sí. Incluso por ahí. También meterse en lo underground de cada género, porque por ahí trascendió más el punk, hablando así a nivel general, bandas como los Ramones, como los Sex Pistols, pero también hubo bandas como Crass, que eran bandas ultra politizadas, pero politizadas en el buen sentido, de hacer del punk una forma de vida. Y eso la gente también tiene que indagar, investigar sobre esas cosas. Porque una vez que uno aprende esas cosas, eso puede ser también una directriz para la vida de uno. Cuando uno ve afuera un ejemplo bueno y lo tiene que agarrar porque por algo trascendió. Ajá. Bueno, ¿Buen tema? A ver qué temas quieren escuchar. No sé, si quieren seguir con los nuevos de estudio para seguir tirando primicia. Sí, me parece rápido la dale. Quiero, mándale. ¿Cuál querés? ¿El 13? 14, 13, 11. Uno que habla de las motos. Ruta al fin del mundo. 14. El borracho. El borracho. El choborra. Son nunca el regresar. porque voy seguro de mi rápido marchar. Si no hay camino, lo hago a mi andar. Si no hay destino, lo salgo a buscar. Voy surcando la tierra, muchas barreras me verás cruzar, atravesando caminos alejado de la ciudad. Bueno, así estábamos escuchando un tema del disco en estudio, lo que están presentando acá los chicos, lo que ha producido, ¿no? Si se quiere decir de alguna forma, ¿no? Por locura general, así que temas en vivo, temas en estudio también, que van a ir seguramente presentados, los temas en estudio, según estuve escuchando bien, para un próximo disco, ¿no? También. Sí, sí, así sí. Que, sí. ¿Un disco o un EP? O también, un EP. No sé, lo que dé el bolsillo. Claro. Perfecto. Igual, de lo que sea, sea un EP o un disco, vamos a tratar de tirar toda la carne al asador. Dentro de nuestras posibilidades y con las limitaciones lógicas de ser autogestivo, vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Bien ahí. Hablando de autogestión. Claro. No lo vamos a tirar para atrás, no podés. Y justamente, hablando un poco ahí de autogestión, van a estar el día domingo en la Feria Metalera, ¿no? De Cacho, sí. Y Celeste, que lo organiza Artillería Pesada, justamente. Vamos a llevar el material para ahí. Exactamente, a eso venía. Van a llevar material, remeras, todo lo que sea merchandise de la banda, todo lo que quieran comprar, lo que hay, lo poco que hay, porque se sacó poco material. Se van a ir de las manos, yo creo que apenas ahora eso. Ojalá. Sí, hemos visto lo que son los medios, lo que es el Facebook y demás, cómo habían muchos pedidos, así que eso está bueno. Está bueno, entre ellos estuve yo. No crea que yo cumplimos. En verdad, no, la realidad es que no le dimos, no fue que hubo prioridad para alguien o no, sino que iban saliendo las cosas a medida de nos las iban pidiendo. Claro. Pues. La realidad es que nos comprometimos con gente que reservamos cosas y no sé si vamos a poder cumplir con todo, pero es a medida que vayan llegando. A medida que nos van pidiendo, las vamos dando. Y por suerte acá soy uno de los primeros, claro, en tener la remera y el CD de Vulcanor. Pero, así que, remera brasileña. Lo mismo digo. Una cosita, ahí, bueno, justamente podemos tirar fechas. Ya tienen fechas para estos días, así sí, que... Sí, era 16 de mayo, 14. No, perdón, 14. 14 de mayo en San Martín, en el Club Social y Rockero, que va a tocar Vulcanor, Zona Negra, Bestia Humana, Óxida y Neural. Para buscar la dirección del Club Social y Rockero, tienen que ponerse en contacto con el a través de Facebook, con nosotros, con el Club Social y Rockero, con alguna de las bandas que van a tocar, porque se manda la dirección por privado. Por privado. Para cuidar el lugar, uh-huh, es más que nada. Y como son lugares que no están pensados para explotarlos como negocio, hay que cuidarse de los controles municipales. Entonces por eso se manda la dirección por privado. Y aprovecho un saludo grande a Lucas de Club Social y Rockero, que es el que banca este lugar. Pero qué grande, sí. Abrazo, que no pase lo que pasó, digamos, justamente cuando hablamos en un principio, ¿no? Con la cultura del barrio, ¿no? Que un gran lugar, justamente salimos hablando muy conforme lo, cuando organizamos un festival ahí de la UDRM con Claudio Romero. Sí. Terrible. Ese día hubo dos festivales en un mismo día, sí, dentro del mismo lugar. Sí. Dos festivales. Sí. A ese nivel de organización tenían los chavos. Había una fecha justamente en abajo, ¿no? De donde estábamos, sí, nosotros. En su suelo. Que era una fecha hardcore y nosotros que hacíamos heavy ahí directamente. Claro. Terrible, ¿no? El lugar era majestuoso, ¿no? Ese bien como para que la gente esté cómoda. ¿Ese fue el día del blooper de Enrique? Sí, ah, sí, yo me lo perdí. Se cayó, sí. Se cayó, derecho. Sí, derecho. Sí, algo hay, algo. Oye, se apaga la luz y se prende así y no está. Fue magia. Bueno, así que todo más que invitado para la fecha del 14. Ya recién dijimos. Lo único que me quedaría por preguntar es, por ejemplo, yo estoy escuchando la radio. Che, quiero escuchar, quiero conseguir el disco de Vulcanor, quiero conseguir la remera de Vulcanor. ¿Cómo lo consigo? Bueno, se pone en contacto con nosotros, cualquiera de nosotros, o a través del Facebook. En Facebook pones Vulcanor. Y ahí mismo en el Facebook tenés el contacto de nosotros tres para que nos agregue el que quiera. O mismo ahí por esa página nos consultan, nos piden. Y arreglamos y les enviamos el material o nos encontramos. En los tierra también, de por medio, sí, no hay problema. Y no se olviden del domingo. El domingo vamos a estar en lo de Cacho llevando el material. Así que ahí el domingo también lo pueden conseguir. Así que la dirección tenemos de Avenida MEX 1066. Perfecto. Temperley. Es a una cuadra de la placita, a media cuadra de la plaza y la estación de Temperley. Sí, a una cuadra de la estación, sí, exactamente. De la estación de Temperley. Ahí vamos a estar como Viento Poder, así que seguramente lo vamos a venir anunciando. Bueno, ya nos queda poquitos minutos, creo que 5 minutos. Nos vamos a ir con un tema, ¿les parece? Un tema de estudio de lo anterior. Sí, sí, por favor. Vivir para vencer, es un clásico. Clásico. Por ahí, bueno, ahí está, aprovecho antes de ir. ¿En qué se basó la letra para hacer justamente Vivir para vencer? Ahí. En evitar el cansancio cotidiano. Esto más que nada es como una enseñanza que dejó Motorhead. La frase que tenían: Born to lose, live to win. Nacer para perder, vivir para ganar. Nosotros lo argentinizamos en vivir para vencer. Que el tema habla básicamente de no estancarse, de salir adelante, que si uno se deja estar, la vida te pasa por encima. Y salir adelante cuesta un montón, pero es lo que decíamos antes, que el camino es cuesta arriba. ¿Cómo dice? Sí, es el long way to the top. Es un largo camino hacia la cima. Nosotros no es que buscamos una cima de fama ni nada, sino que... el estar plenos como seres humanos. Eso sería nuestra meta. Y el vernos como adultos, como el reflejo de lo que soñamos de chico. Eso creo es una meta muy digna. Pues yo, con la mayoría de gente con la que empecé a patear hace más de 20 años, hoy en día no están en este camino. Y si me los cruzo, me dicen: loco, ¿seguís con esos sueños de pendejo? Y yo, no son sueños de pendejo, es que cuando tenía ganas de hacer las cosas, las fui haciendo. Y hoy en día que lo estoy cumpliendo, no es porque sea inmaduro o algo, sino que estoy cumpliendo lo que soñé. Es peor el que lo dejó de hacer y claro, y fue claro de su ser mismo, ¿viste? Ayer sueño de realidad. Con resentimiento por ahí porque vos estás haciendo la tuya, pero tenés pelo largo, tal vez cuando tenés 15 años. No, papi, si vos dejaste tus sueños atrás, es problema tuyo, ¿viste? Y no fuimos absorbidos socialmente, sino que enfrentamos el mundo y la cotidianeidad con una impronta alevosa, que es la que nos da el heavy metal. Sí, espectacular. Hacer sueño y realidad. Claro. Bueno, un aplauso a los chicos que... Un aplauso, vinieron. Porque no... Gracias a ustedes, gente. Bueno, gente, nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la semana próxima. Y si quieren escuchar el programa repetido, ya saben... Pueden escucharlo en la 99.7 FM Che Barracas por este dial o por chebarracas.blogspot.com el día sábado a partir de las 19 horas. Así que bueno, para escucharnos en vivo nos encontramos la próxima semana a las 19. Dale, ahí está mandando un saludo Carcas de la radio amiga y vecina. Aguante Carca, que justamente... Un abrazo, Carca. Hablando de Carca, justamente va a festejar la fecha del 14 que hacen ustedes. Sí. El cumpleaños de él, así que va a estar festejando el cumpleaños de esa fecha. Así que un abrazo muy grande para todos. Bueno, saludos. Un abrazo, Carcas. Un abrazo.